Bienvenidos en la mañana de hoy. Asistimos a la entrega del premio Domingo Faustino Sarmiento. El premio Domingo Faustino Sarmiento es un reconocimiento al esfuerzo, la dedicación y la excelencia académica en el ámbito de la investigación. Inspirado en el legado del gran educador y visionario argentino, celebra el compromiso de estudiantes e investigadores con la generación de conocimiento, la innovación y el desarrollo de nuestra sociedad. En la mañana de hoy, contamos con la presencia del señor Ministro de Producción, Trabajo e Innovación, doctor Gustavo Fernández, la señora Ministro de Gobierno, doctora Laura Pago, el acompañamiento del señor Rector de la Universidad Nacional de San Juan, Ingeniero Tadeo Berenguer, la señora Vicerrectora de la Universidad Católica de Cuyo, licenciada Beatriz Fará, señor Secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación, Germán Moniú, señor Director de Promoción de la Actividad Científica Tecnológica, Federico Ramos, señores decanos de las facultades que nos acompañan, Universidad Nacional de San Juan, Universidad Católica de Cuyo, autoridades académicas, invitados especiales, a todos por asistir, muchas gracias. Seguidamente, para entrar en el conocimiento y compenetrarnos de esta entrega del premio Domingo Faustino Sarmiento, vamos a escuchar la palabra del señor Secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación, Germán Bonio. Buenos días a todos, señor Ministro de Producción, contador público Gustavo Fernández, señora Ministra de Gobierno, señor Rector de la Universidad Nacional de San Juan, señora Vicerrectora de la Universidad Católica de Cuyo, y usted a todos los decanos, secretarios de investigación y autoridades que nos acompañan, a todo el equipo del Ministerio de la Producción, Trabajo e Innovación, a todo el equipo de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, que ha trabajado mucho por este premio. Hoy vamos a entregar la distinción a los ganadores del premio Domingo Faustino Sarmiento. Este premio, que ya es una tradición en San Juan, esta es la undécima edición que hacemos acá en la provincia de San Juan. Este año vamos a premiar a 15 trabajos, de un total de 25 que presentaron, 5 tesis de posgrado y 10 tesis de grado. La verdad que hemos tenido una muy buena participación de las dos universidades, tanto de estudiantes y posgraduados de la Universidad Nacional de San Juan como de la Universidad Católica de Cuyo. Hemos conformado un comité de evaluación donde todos los trabajos pedíamos que hubiera una transferencia al sector productivo con un impacto en el desarrollo económico y el desarrollo social de la provincia de San Juan. Hemos tenido la participación de casi todas las facultades de las dos universidades. Los trabajos fueron realmente muy interesantes. Hay mucha generación de conocimiento en ese trabajo. Días atrás, invitado a todos los ganadores a hacer una reunión en el Ministerio de la Producción, donde nos comentaron cómo fue el proceso de elaboración de su tesis, cuáles son las expectativas también del conocimiento generado, cómo podían transferir para que nosotros podamos diseñar y podamos modificar también el premio para darle las herramientas desde el Ministerio de la Producción y desde la Secretaría para que ese conocimiento generado no quede en las tesis, sino que se pueda transferir y que tenga un impacto real, tanto en las tesis de grado como de posgrado. La verdad que pasamos un lindo momento, en un ratito vamos a ver un video de lo que fue esa reunión. Y bueno, felicitar a todos los ganadores de este premio por haber participado, por esmerarse en hacer una buena tesis, por realmente buscar una necesidad y querer solucionar y querer darle una solución, valga la redundancia, a través de la generación de conocimiento. Y desde la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación lo que queremos es que ese conocimiento impacte realmente en el bienestar de la vida de todos los sanjuaninos. Muchas gracias y felicitaciones nuevamente a los ganadores. Muchas gracias. En este mismo sentido, invitamos a hacer uso de la palabra al señor Ministro de Producción, Trabajo e Innovación, contador Gustavo Fernández. Buenos días a todos, en particular a la señora ministra de Gobierno, muchas gracias Laura por acompañarnos. Gracias al señor rector de la Universidad Nacional de San Juan y a la vicerrectora de la Universidad Católica de Cuyo, a los decanos presentes, a los tesistas que van a recibir su premio, a la familia que los acompaña, al equipo del Ministerio de la Producción. En primer lugar, disculpar al gobernador que se encuentra en este momento con un estado febril y alguna complicación pequeña de salud, que está cuidando en la mañana de hoy porque tiene que viajar en la tarde a Buenos Aires, así es que disculparlos por la ausencia, pero bueno, el trabajo y el largo viaje que nos ha tenido por el exterior con el gobernador a veces pasa también sus facturas. Bueno, la verdad que para el gobierno de la provincia de San Juan y para el gobernador Marcelo Rego, que desde el primer momento nos pidió en este nuevo ministerio que se creó, que fusionó el área de producción con el área de ciencia, tecnología e innovación, es tratar de estar permanentemente construyendo puentes entre la ciencia y el mundo productivo. Por ese camino venimos trabajando y esto es un pasito más que tiene que ver con una política de Estado de la provincia de San Juan, cuál es la de reconocer el trabajo que hacen los tesistas en las universidades, tesis que por otra parte de alguna manera sirven como una semilla para encontrar oportunidad de nuevos proyectos de investigación que generen un aporte al desarrollo productivo de la provincia. Desde ese lugar, el equipo técnico, como dijo muy bien recién Germán, ha trabajado en la selección de los premiados, pero sin duda que quienes no reciben el premio, han recibido el premio, también forman parte de muy buenos trabajos que han sido los que se han evaluado. Si bien la mayoría de los trabajos tienen que ver con una aplicación directa al mundo productivo, también nos complace saber que algunos de los premiados tienen que ver con la investigación de base. A veces esa investigación de base es tan necesaria para poder disfrutar de muchos de los avances tecnológicos que hoy mueven al mundo, que si no hubiesen recibido la mirada o la atención oportunamente, probablemente no hubieran decantado en muchos de esos avances. Y me gustaría compartir algo que leí este fin de semana, que creo que viene bien para describir la importancia que tiene la ciencia en general. Esto de que los celulares se escuchan, evidentemente se dio cuenta de que anduvimos por Hamburgo y me trajo una nota muy interesante sobre Hertz. Una nota publicada por el diario La Nación. Esta nota hacía mención a lo que fueron dos grandes procesos de unificación de teorías científicas, primero por Newton con lo que tuvo que ver con la formulación de la ley de la gravedad y luego también por Maxwell cuando unificó teorías vinculadas a lo que tenía que ver el funcionamiento de los campos electromagnéticos. Ahora, el desafío que eso representaba en el caso de esta segunda unificación de Maxwell, que era de alguna manera poder experimentar con lo que había sido esa unificación de teorías que había hecho Maxwell y el trabajo que hizo Hertz, ¿no? Con solo 36 años, que nos dejó, pero muy joven, durante 10 años trabajó en buscar un modelo que permitiera experimentar todo el aporte que había hecho Maxwell en materia de campos electromagnéticos y logró probar esa unificación de teorías que al fin y al cabo, esto fue antes de la Segunda Guerra Mundial, esos trabajos son los que hoy nos permiten disfrutar del avance de las comunicaciones que hemos vivido en las últimas décadas, disfrutar de los celulares, de la energía eléctrica y de tantas otras cosas que tienen que ver con el mundo de tecnología que hoy vivimos. En ese momento era investigación de base. Y en ese momento, esa investigación de base tardó muchos años para que tuviera una aplicación práctica. En ese sentido, también nos complace poder premiar entre algunos de estos premios que van a ser entregados hoy, alguna investigación de base, en este caso, tiene que ver con investigaciones en el campo de la astronomía. De manera tal que, desde el gobierno de la provincia de San Juan, no perdemos de vista también la necesidad de vincular la academia y la ciencia con el mundo productivo, pero también entender que a veces hay cosas que hay que estudiar, investigar, que pueden no tener una aplicación inmediata, pero que seguramente en el futuro darán mucho provecho a la humanidad. Esa es la mirada con la que trabajamos dentro del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, es la mirada con la que trabaja la Secretaría de Ciencia y Técnica. Decirles a los tesistas que encuentren y traten de desarrollar su tesis en el marco también de algunos programas complementarios, como son el programa Apoyarnos en la Ciencia, un programa que ya tiene abiertas sus inscripciones y que las universidades a través de sus facultades pueden acceder, que lo que busca es apoyar investigación de equipos interdisciplinarios. Las tesis seguramente son una oportunidad también para encontrar una continuidad en ese trabajo que han venido haciendo, que les ha permitido graduarse o doctorarse, pero que no queden en ese trabajo, sino que sigan profundizando y aprovechando alguna de estas herramientas. Procuraremos en este nuevo año que se inicia con un panorama financiero para la provincia, esperemos un poco más despejado, de redoblar el esfuerzo y redoblar el apoyo que desde la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación podamos brindarle a las universidades y a los investigadores en general. Muchas gracias por la presencia de todos y nuevamente felicitaciones a todos. Aquí me hacen acordar algo muy importante, hablando de la ciencia, y que tiene que ver con la estimulación temprana del pensamiento científico y del espíritu de investigación, sobre todo en los niños y en los adolescentes. El año pasado, en este mismo lugar, tuvimos una experiencia de curso de robótica y este año vamos a incrementar la oferta de alternativas. El equipo de la Secretaría de Ciencia y Técnica ha dispuesto para el mes de enero la realización de talleres de verano que tengan que ver con robótica, con dibujo digital, que tengan que ver con impresión 3D, que tengan que ver con clubes de ciencia. La idea es que los chicos en la mañana disfruten de su colonia deportiva de vacaciones y en la tarde tengan una alternativa en este espacio del CESI para llevar adelante talleres vinculados a estas temáticas durante el verano de San Juan. Fueron muy demandados y muy exitosos los cursos de robótica. Este año vamos a agregar estas otras opciones para que sus hijos, sus sobrinos, sus nietos y los hijos de sus amigos puedan disfrutar de este espacio, que tiene que ver con incentivar a los chicos al pensamiento científico, incentivarlos a la innovación, pero por sobre todas las cosas, empezar a trabajar y a visualizar la necesidad que tenemos de desarrollar habilidades STEM. Necesitamos chicos que se desarrollen en temas de matemáticas, de tecnología, de ciencias, porque sin duda que el desarrollo de la innovación viene de la mano del desarrollo de estas habilidades. Así que disculpen esta falta al protocolo, pero era importante también vincular esto con la estimulación temprana del pensamiento científico de los chicos e invitarlos a todos ustedes a que difundan esta iniciativa para el próximo verano sanjuanino. Muchas gracias. Muchas gracias. Con la palabra del señor ministro, les vamos a invitar a compartir un video que muestra el espíritu de este premio, que honra el sueño transformador de Sarmiento, que hoy se refleja en quienes recibirán este premio. Edición del Premio Domingo Faustino Sarmiento busca reconocer las mejores tesis de grado y de posgrado defendidos en nuestro territorio provincial. Y ese es un trabajo relacionado en agricultura de precisión, que se basa en la detección de plagas en el árbol de olivo y después el tratamiento preciso de él. Mi trabajo fue acerca de una búsqueda de galaxias detrás del plano central de la Vía Láctea y culminó en la publicación de un catálogo de más de 14.000 candidatas a galaxias inspeccionadas visualmente. Quiero felicitar a todos los que han participado de esta edición del Premio Domingo Faustino Sarmiento. Ustedes son el reflejo de que invertir en ciencia y en educación son el motor y la luz hacia un futuro mejor. Bien, mientras acomodamos el lugar para poder llevar adelante la entrega, seguir a los ganadores en categoría tesis de grado del premio Domingo Faustino Sarmiento. pedimos a las autoridades que nos acompañan poder tomar la ubicación central para la entrega correspondiente. Esta distinción reconoce aquellas tesis que constituyen un aporte al conocimiento y al desarrollo científico y tecnológico de nuestra comunidad. Vamos a invitar para recibir al licenciado Jerónimo Melqui de la Universidad Católica de Cuyo, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, cuya postulación se titula Inteligencia de Datos en Pymes, vinculada al eje estratégico de la economía del conocimiento. Universidad Nacional de San Juan, Facultad de Ciencias Sociales, cuya postulación titula La Recuperación Laboral de los Recuperadores de los Trabajadores Informales de Residuos de la Vida, Facultad de Ávila, Provincia de San Juan, vincula al eje estratégico de desarrollo de nuevos sectores productivos. Ingeniero Luciano Raúl Leonel Barón, Universidad Nacional de San Juan, Facultad de Ingeniería, cuya postulación se titula Extracción de naves, solventes autópticos profundos naturales y métodos convencionales para asignar propiedades funcionales al pase de uva superior a ciclos vinculadas al eje estratégico de agregado de valor a la producción local. Licenciada Ivana Pombo, Universidad Católica de Cuyo, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, cuya presentación se titula Análisis a las incubadoras y empresas en el ecosistema emprendedor de la provincia, de Defensa de la Cultura, vinculada al estratégico desarrollo de nuevos sectores productivos. Licenciado Ivo Catanzaro, Universidad Nacional de San Juan, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, cuya postulación se titula Estudios Geofísicos del Sistema Hidrotermal, también del Toro, en la Estado de San Juan, vinculada a un instalativo de energías renovables, que recibe la certificación su director, Héctor García. Licenciada Cecilia Salo, Universidad de la Ciudad de San Juan, Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales, cuya postulación se titula Modo de acción de algunas tabletas de control integrado de enfermedades post-cosecha de la uva de mesa vinculada al eje estratégico agregado de valor a la producción local. Pública Valeria Riveros, Universidad Católica de Cuyo, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, cuya postulación se titula El Sistema de Compras de Educación del Estado Provincial, respecto al sistema vinculado al eje estratégico agregado de valor a la producción local. Lucina Roca, Universidad Nacional de San Juan, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, cuya postulación que la administración territorial de la Universidad de San Martín, de la Universidad de San Martín, de la Universidad de San Martín, de eficiencia y uso de recursos naturales y sostenibilidad. Público Gonzalo Romero, Universidad Católica de Cuyo, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, cuya postulación se titula Sistemas Contables con Inteligencia Artificial, y con un trabajo estratégico y conocimiento. Ingeniero Matías Salsavilla e Ingeniero Emanuel Robles, de la Universidad Nacional de San Juan, Facultad de Ingeniería, cuya postulación se titula Modelamiento y Simulación de la Red 5G, que consiste en el marco del proyecto de que consiste en el estratégico de economía del conocimiento. Recibe la certificación Ingeniero Matías Salsavilla. Muy bien, muchas gracias. Y es el turno de reconocer a los ganadores en categoría tesis de maestría y doctorado del premio Domingo Faustino Sarmiento. Estas distinciones destacan la dedicación y el rigor científico de investigadores que a través de sus trabajos contribuyen al avance del conocimiento y a la solución de problemáticas relevantes de la provincia. Máster Paola Andino, Universidad Nacional de San Juan, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, cuya postulación titula Optimación, mente objeto para establecer problemas de una situación de la natural vinculada a un estratégico internacional de conocimiento. Doctor Ingeniero Pedro Boca, Universidad Nacional de San Juan, Facultad de Ingeniería de la Comunicación Circular, Automatización Biológica para la detección y el tratamiento preciso de peces y la agricultura intensiva, vinculada al eje estratégico agregado de valor a la producción local. Doctor Franco Clavel, Universidad Nacional de San Juan, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, cuya postulación se titula Caracterización Geológica, Geofísica del Sistema Geotermal, en la zona de Pijama de Grecia, vinculada al eje energético Energías Renovables. Doctor Ingeniero Emanuel Pendonés, Universidad Nacional de San Juan, Facultad de Ingeniería, cuya postulación se titula Predicción del deterioro de la retroactividad de la demarcación horizontal mediante redes neuronales artificiales vinculadas con el eje estratégico Economía del Conocimiento. Recibe la certificación, doctor Ingeniero Emanuel Alcamino. Doctora María Daniela Galdeano, Universidad Nacional de San Juan, Facultad de Ciencias Naturales, cuya postulación se titula Revelando Galaxias y Estructuras de Galaxias de Campo de la Región Central de la Galáctica, vinculado al eje estratégico Economía del Conocimiento. Seguidamente se quiere destacar también a aquellos trabajos que por su calidad, esfuerzo y compromiso merecen un reconocimiento especial. Las menciones honoríficas reflejan la dedicación y el talento de investigadores que con su labor enriquecen la ciencia y la sociedad. Su contribución es un verdadero ejemplo de vocación, superación y amor por el conocimiento. Doctor Ingeniero Pedro Boca, a su director, doctor ingeniero Ricardo Carelli, y a su co-director, doctor ingeniero Carlos Soto. Gracias. doctora María Daniela Galdeano, a su directora, doctora Georgina Vanessa Cowell, y a su codirectora, doctora María Sol Alonso. En este premio Domingo Faustino Sarmiento, a todos por su presencia y acompañamiento, muchas gracias, muy buenos días.